El Centro de Resistencia Cultural del Barrio Los Robles comenzó la inscripción para la primaria de adultos y el plan FINES, que tendrá comienzo en marzo de 2020, en la sede ubicada en 16 y 609. Hablamos con Nicolás Cuello. Convocamos a todos los vecinos y vecinas de la zona a inscribirse en el programa FINES para terminar los estudios secundarios. Sede que lleva el nombre Rodol de Michel y en homenaje a un pibe que ya no está físicamente con nosotros, pero que sigue presente. Pibe que tenía muchos sueños y uno de los sueños era terminar su secundario. Al mismo tiempo también convocamos a iniciar los estudios primarios o terminarlos. Está funcionando también ahí en el Centro Cultural de la Plaza, primaria de adultos. Como decimos siempre, nunca es tarde para estudiar. Informó FM Resistencia para Informativo Regional.